Yendo al tema municipal, mañana iniciamos un plan de lucha, 48 horas fue el lugar de trabajo, y bueno, dirán algunos, esto de vagos, que continúa con lo que significa el feriado, pero nos llevaron al límite, directamente los presidentes e intendentes paritarios, y fundamentalmente algunos peronistas y la totalidad de los radicales, que no asistieron a la audiencia, de paritaria, convocada por el gobierno de la provincia, y directamente nosotros venimos de hace 2 meses tratando de negociar un incremento salarial para por lo menos estar a la altura de lo que significa la inflación. Estamos 20 y pico de puntos abajo de la inflación real. La real que nos marca el INDEP, pero la real real es la que tuvo el supermercado, es mucho más. Entonces, los municipales y comunales paramos por 48 horas el día este miércoles y jueves. Sepan la gente que esta situación fue creada por los paritarios del peronismo, que uno de 3 paritarios que tiene el peronismo fue uno solo, y fue un socialista, o sea que fueron 2 paritarios de 8. Y el resto de los radicales no fue ninguno, junto con 2 peronistas. Se ven que hacen contubernos, muchachos radicales y peronistas. Entonces, estamos obligados a usar la única arma que tenemos, que es el derecho a huelga.